Bueno, márchense ya y tengan mucho cuidado, ¿eh? Ametralladora devorando los vinilos, las manos arriba, brazos bien extendidos. En clase de rima, nunca dormido, siempre prendido. Del micrófono soy el bandido, claro, artillero flor de lingo. Funciona estelar, lunes a domingo, no pierdo mi estilo, léxico alcalino, dilo. Compite conmigo, tan solo eres un mendigo, amigo de los que intentaron y se quedaron en el camino. Mujeres, tequila, agapito, Treviño, el caudillo perseguido, cañones tronando en tus oídos. En el hip hop derramado mis fluidos, MCs en el campo de batalla quedan destruidos. Con mis cartuchos de versos expandidos, a una milla puedo leer el temor de mis enemigos. Disparo mi rima más rápido que Pancho Pistolas. Tengan cuidado, mis palabras no vienen solas, vienen acompañadas por tres de los grandes. Por donde pasamos siempre seremos intocables. El viejo este del hip hop todos muestran respeto, siempre preparados cargamos el éxito más completo, soltando versos con una gran magnitud. Si quieres formar parte comienza a llenar la solicitud. A la hora de la confrontación desenfundo más rápido que John Wayne. Si alguien pudiera ganarnos, no puedo imaginar quién. Mi boca es mi arma, mis balas son mis palabras. Con mi puntería a las bacterias puedo matarlas, desintegrarlas. Con enseñanza que me dio mi padre, por excelencia Maldonado es el vaquero más grande del universo. Sigo sus andanzas, cartel y artilleros, tengo dos buenas alianzas. Ojo, diente por diente, los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente. Tenemos el flow y los niveles en rojo tocan. Mantente al margen porque aquí las palabras explotan. De alto rango dominando esta zona, acechamos con más peligro que en el río una anaconda. Si me desafías, prepárate, se funda. El suelo te abraza y yo sigo buscando mi fortuna. Soy el pistolero más violento del desierto. Trágate mi polvo levantado por el viento. Que el galope de mis versos no lo alcanza tu pistola ni el mejor de tus camelos. Afamado bandolero, siempre listo para el duelo. Leña pide el fuego y leña te voy a dar. Que se chinguen los cabrones de la radio comercial. La pistola en mi cintura no conoce la censura. La locura de mi boca te provoca calentura, más que la mordedura de una víbora venenosa. Se me alteran los sentidos como en fuga peligrosa. Así son las cosas y así deben ser, dementes y artilleros con el hombre del cartel. Dinamita sobre el tren, detonando tus oídos. Somos ocho forajidos que abusando del estilo damos muerte al enemigo. Jabukid ha llegado, el pistolero vocal más buscado. El señor sentenciado en diferentes condados. El desalmado, por las nenas amado. Por el resto como siempre, el más odiado. El peso pesado, el obeso forajido. Por las manos de Dios moldeado, el elegido. El mandado a exterminar a los malos en sí. Que son mis bocados, que son mis pecados. Micros cargando, siempre armado como el zorro. En tus rostros grabando, mis iniciales marcando. Los cuatro elementos abominables, los esenciales. Que me recuerdan hasta en el vientre de su puta madre. Esto es ojo por ojo, diente por diente. Los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente. Tenemos el flow y los niveles en rojo tocan. Mantente al margen porque aquí las palabras explotan. En sincero alto rango dominando esta zona, acechamos con más peligro que en el río una anaconda. Si me desafías, prepárate, se funda. El suelo te abraza y yo sigo buscando mi fortuna. Añadido en este diálogo por azares del destino, es mi camino, veterano 100% fino. Pistolero, ya sabes que en la raya me muero. Soy más duro que una pared de acero. No te atrevas a pasar por mis dedos, que te madreo con mis balas de hierro. Así les llamo yo a las líricas que llevo. Ya sabes quién es el que domina este pedo. El catedrático, así me ha nombrado. El número uno, voy bien complementado. Soy gatillero, que mata a los soldados desquiciados. Atrévete a ver si logras pasar por mi lado. No es el mismo mensaje que corre por todos los telégrafos. Será posible que han reunido MCs que hablan de truco en los muertos. No respeto reglas, pues yo redefino el juego. Mis armas son creadas con cuidado por los mejores herreros. Disparo con más rabia que un pelotón a un reo fusilando. Por eso el juego siempre salgo ganando. Y de tanto que disparo, mis armas agotan sus municiones. Pero eso no quiere decir que ya no tenga más opciones. Por mi boca puedo disparar balas de cañón. Y aunque el viento no esté a mi favor, tengo precisión. Y con mi dedo apunto a la siguiente víctima. El que se burla, el que no hace nada o el que se ría. Rimas gordas como elefantes. En el estilo libre sabes que nadie puede pararme. represento. Nunca me canso, pues a las 5 de la mañana me levanto a ser fiero. Libre demuestro que tengo lo necesario para ser el rey. Con el cinturón de campeón yo siempre seguiré. En el momento que tú quieras podemos ponernos en el micro. Verás que contigo en cuestión de segundos termino. El señor Santos representando. Con el cártel y el punto de mente una nueva alianza se está formando. Conquistando territorio, tal vez el mundo entero. Esta comarca es nuestra, si no me crees aquí te espero. Buenas noches. ¿Sí? Oiga, ya andan con el agua. Unos casilleros de la reina. ¿Cuál? Ahí van a ver los casilleros de la reina. Pues están buscando por todo el este país. Acá la ley, ¿cómo te armado? ¿Por qué? Acá la reina, acá que anda la que no tiene madre. ¿En dónde? Estamos de madre por acá. Pues aquí no hay ninguno pelado como usted dice. No, por aquí no hay nada. Si el agua, están buscando que los vean, pero no se los vayan a sacar. Sí, sí, está bien. Okay. Sí, está bien. Bueno, pues. Sí, está bien. Bueno, pues. Sí, está bien. Bueno, pues.